sándwiches, sándwiches, sándwiches, variable canapé. Variable canapé, variable panazo para este 11 de julio. Y variable, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta a lo largo de la historia con este panazo? Lo tengo a mi lado al señor Leandro Seabane, que se ha acercado una vez más aquí al sándwich del día de la fecha, porque el último jueves de junio no ha podido venir, se sentía mal. Ausente con aviso. Muy bien, avisó, entonces le dimos la posibilidad de que venga hoy. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, sí, vamos a hablar de la historia del pan. Eso queremos. Vamos a comenzar, ya que es un tema un poco liviano, podríamos decir, o liviano para lo que veníamos hablando, un poco más relajado. Vamos a empezar leyendo algo quizás no tan relajado. En 1871 se terminaba la experiencia de la Comuna de París por falta de combatientes. No habían olvidado decretar la separación de la Iglesia y del Estado, pero no pensaron hasta que fue demasiado tarde en asegurar para todos el pan. Se hizo la sopa comunal, pero era demasiado tarde. Los de Versalles, o sea, los realistas, ya estaban dentro de las murallas. Pan. La revolución necesita pan. Ocúpense otros en lanzar circulares con frases rimbombantes. Hablen otros acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea consistirá en asegurar la manera de que en los primeros días de la revolución y mientras dure esta, no haya un solo hombre, una sola mujer en el territorio insurrecto a quien le falte el pan. Es un fragmento de La conquista del pan, de Kropotkin, ¿sí? Sí. Uno de los seguramente más bellos textos anarquistas. Y no vamos a hablar de anarquismo en sí, sino que vamos a hablar del pan. De la historia del pan. Sí, debo asumir que fue un desafío de tu compañero Matías. Sí. Al cual yo le dije que sí un momento, pero por adentro pensaba, no señor, ¿qué vamos a hablar del pan? Por Dios. ¿Qué se puede decir del pan? Y la verdad es que tenía razón. Tiene mucho cuando, por decir ese cuando, pan. Cuando me senté a pensarlo un poco, se puede hablar bastante y desde varios aspectos, entre ellos algunos históricos. Lo primero que se me ocurrió es pensarlo un poco desde el lado simbólico, ¿sí? Como podemos sacar un poco también de este texto, es sinónimo de alimento, pan. Uh-huh. ¿Sí? En cualquier cultura. Y en este texto se habla del pan, no como el pan en sí, sino como alimento, también como sustento, ¿sí? Como dignidad, como vida digna. Otra cosa. Muy simbólica, sí, volviendo a esto, un poco está presente en cualquier consigna de lucha obrera, está el pan como consigna. Ahora, donde está siempre presente también es en las religiones, ¿sí? En la mayoría de las religiones, por lo menos en las más vacías, el pan su lugar lo tiene. Sin dudas, el que más conocemos y el más destacado por ahí es el de la religión católica, ¿sí? Uh-huh. Que uno de sus sacramentos, ahí está, es el de la comunión, que está protagonizado por consumir pan y vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Ahora, otra cosa con la que podemos asociarlo, que puede simbolizar o puede ser sinónimo de, y esto va a ser el grueso un poco de nuestra charla, es con la idea de civilización. No utilizado civilización como algo valorativo, ¿sí? De decir, bien, esto es más civilizado que el otro, es más bueno que el otro. Sino civilización como lo que sería puntual y cuadradamente, que es la idea de la vida en ciudad, ¿sí? La vida urbana, que no es algo natural, por así decirlo, sino que es histórico, ¿sí? No siempre el hombre vivió en ciudades. Para pensar esto tenemos que hablar de uno de los procesos. Uno de los dos, o uno de los tres, podríamos decir, procesos de cambio que más marcaron, ¿sí?, la vida del hombre. Si decimos que son dos, podríamos decir que el otro es la revolución industrial, ¿sí? Mucho más cerca a nosotros. Si decimos que son tres, que es más discutible, por ahí es una idea más a desarrollar, hay que ver si es un proceso o no, pero la verdad que la manipulación del fuego por parte del hombre y poder dominarlo, más allá de primero descubrirlo, después dominarlo y después llegar a producirlo, podría ser otro momento de cambio. Pero el otro, sin duda, y quizás el de mayor cambio en la historia, es lo que un señor llamado Gordon Childe llamó revolución neolítica. Ajá. Y por ahí nos suena. Para ubicarnos, como sí. A vos te gusta, tenemos que hablar más o menos de entre 10.000, 12.000 años antes del presente. Bien, o sea, tenemos un pan bastante lejano, si se quiere, en la historia. Sí, veamos que si tenemos pan y qué tipo de pan tenemos por ahora, pero lo podemos relacionar con esta idea de civilización y con este momento al pan. ¿Qué es la revolución neolítica? Bueno, es un proceso en el que se dan algunas prácticas, sí, algunas circunstancias, algunas condiciones, para resumirlo, mediante la cual el hombre, o algunos hombres, algunos grupos, para decirlo mejor, pasan de un modo de vida que es nómade a un modo de vida que se va a hacer cada vez más sedentario, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que se llama la revolución neolítica. Asentarse en pueblos que después van a ser ciudades, ¿sí? Por eso a partir de este momento se habla de civilizaciones. Ahora, ¿cuáles son estas prácticas que decíamos que van a derivar en la revolución neolítica? La fundamental quizás sea la agricultura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este momento? El hombre empieza a tener la posibilidad de producir alimento. No solo de conseguirlo por ahí. Entonces le da un margen más de autonomía, si lo querés decirlo de alguna manera, ¿sí? No solo va a poder conseguirlo cazando, pescando y recolectándolo, que lo va a seguir haciendo y lo sigue haciendo, de hecho, sino que va a poder producirlo, ¿sí? Por algunas condiciones climáticas que se dan, que lo permiten, y por algunas experiencias que también fue acumulando a lo largo de los siglos, empieza a darle a la agricultura un papel central, digamos, en su sustento. ¿Cuál va a ser el cultivo principal de este proceso de la revolución neolítica? Va a ser el cultivo de los cereales, ¿sí? No el único, pero sí el principal. El que va a permitir esto de vivir asentado, digamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un cultivo de gran rinde y porque también es un cultivo que no es tan perecedero como los otros, ¿sí? No es lo mismo lo que dura el grano en estado natural que lo que dura, no sé, una verdura, una fruta. Si queremos retomar el anarquismo, un poquito, ya que lo citamos. A todos los que no nos gustan las sociedades jerarquizadas, en algún momento tenemos que recurrir sí o sí a este periodo histórico para entender cómo surgen las sociedades jerarquizadas, ¿sí? Sí. O cómo surge el Estado en algún punto, ¿sí? Que es a partir de que las sociedades empiezan a generar excedentes, ¿sí? Cuando se genera excedente, hay algunos que pueden dejar de trabajar y empiezan a ocupar otras funciones que son reales o simbólicas, pero distintas a las del que trabaja. Y ahí la sociedad se empieza a diferenciar. Ahora, volviendo al pan puntualmente, que es lo que tenemos que hablar, tenemos los cereales. Ahora, ¿cuál es el problema de los cereales? Que es un poco complicado digerirlos, ¿sí? En estado natural. No. Claro, tenían que buscarle un proceso. Sí. Necesita ser procesado. Parece que no estamos preparados para comer el cereal así como está. Entonces, ¿qué manera de procesarlos hay? O de hacerlos comestibles. Se puede mojar, se puede prensar, o se lo puede moler en morteros. Y ahí tenemos la harina. Uh-huh. De la harina al pan, no falta nada. No, una ¿sí? nada. Mezclando con un poco de agua, porque te desafío a comerte un puñado de harina. Directamente. Mezclándolo con un poco de agua. Y esos son los primeros panes, ¿sí? No imaginemos un pan gordito, esponjoso, lindo. Los primeros panes son un poco de harina mezclado con un poco de agua y nada, un mazacote. Y a comer, qué sé yo, que eso se seque, más una galleta con gusto a nada, pero que la hace comestible. No es poco, ¿sí? Estamos hablando. Se utilizaba ya la variable de alguna manera acercarlo al fuego. Son cosas que se van adquiriendo con los años. Condiciones climáticas, a ver cuándo. No, pero por ejemplo. Y todas estas cosas a veces son medio suposiciones, pero podemos pensar que, bueno, lo primero fue mezclar con un poco de agua y dejarlo al sol, a ver qué pasaba. Y si se eleva la humedad y se seca, listo, bueno, algo te queda. Siempre pensemos en algo horripilante. Sí. Pero, ¿qué se come? Entonces tenemos que el pan, y podemos pensar también en nuestra manera de procesar, que eran el prensado y el mojado, y tenemos el vino o bebidas como la cerveza y el aceite, y podemos decir que son los primeros alimentos procesados de la humanidad. Ahora, esta revolución neolítica, a partir de la cual relacionamos el pan con este proceso, se da simultáneamente en varios puntos del mundo, ¿sí? Esa es una de las cosas que más llama la atención. No es que es algo que se da en un lugar y que se exporta, por así decirlo, al resto del globo o a otras partes, ¿sí? Sí. Sino que se da en lugares que están separados, incomunicados y muy simultáneamente, ¿sí? Se da en China, se da en el Medio Oriente, se da en América, sin que haya ya contacto entre esas civilizaciones. Y en todos esos lugares hay algún tipo de cereal, obviamente, y en todas hay alguna variante de pan, ¿sí? Repito esto de nosotros tenemos una idea de pan, la cabeza, ¿sí? Pero todas tienen, en base al maíz, ¿sí? Que sería el cereal originario de acá, se puede hacer un pan, ¿sí? En base al arroz se puede hacer algo parecido al pan. Y se va transformando en un alimento indispensable, ¿sí? Para el hombre. Pensamos que a partir de esta época, el alimento es, entre otras cosas, el pan. Pero el pan es un alimento indispensable. Volvemos a esto y para ver un poquito, ya pasando a la parte más anecdótica de esto y no tan de análisis histórico, para ver cómo va evolucionando un poco ese pan, que es lo que preguntabas vos. Sí. Y agarrémonos un poco del pan que tenemos en la cabeza, que decíamos que es el pan blanco, ¿sí? hecho con trigo. Y que surge justamente en los lugares donde había trigo, que es fundamentalmente en la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? En el Medio Oriente, en Egipto. Ahora, los primeros panes, sin embargo, se hicieron con cebada. Ajá. Que es otro cereal, más rústico, ¿sí? Más fácil también de cultivar. Pensemos que estamos experimentando cómo se cultiva o no. Y tenemos unos panes que eran negros, ¿sí? La cebada sale pan negro. Y esto que decíamos, pan sin fermentar, sin levar, un mazacote duro, una galleta, comestible. Me preguntabas por los primeros experimentos con calor, sí. ¿Sí? Con hornear. Bueno, parece que fueron los sumerios los que primero intentaron hacer este tipo de cosas, ¿sí? De diferenciar etapas por ahí de amasado, ¿sí? De distintas. Que tengan sus procesos, sí. Bien definidos. Sí, para hacerlo un poco más ameno. Las primeras experimentaciones, por lo menos. Y también etapas de cocción, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, a partir de los sumerios parece que pasó a los egipcios, ¿sí? Ya estamos en el 3000 a.C., tenemos 5000 años ya de experimentación con cereales, estamos a 5000 años de la actualidad, que son los que le agregan levadura, ¿sí? Que son los que por ahí dan el pasito más significativo. Y quizás sea porque como tomaban cerveza, ¿sí? Se dieron cuenta que iba por ese lado. Se dieron cuenta, hubo un accidente, pero la verdad que tenían la levadura ahí a mano y en algún momento se vieron les cayó encima el pan levaba, de la harina. Y dijeron, uy, esto queda mucho mejor. Y parece que fue a partir de los egipcios que tenemos pan ya con levadura. Ahora, sea con los egipcios o sea en etapas posteriores como son la Edad Media, ¿sí? O intermedias como son los romanos, el pan es un alimento básico, decíamos, pero básico sobre todo para el pobre, para el hombre del común, ¿sí? Si pensamos en Roma, tenemos la famosa frase pan y circo. Sí. ¿Sí? Asociada a esto de, bueno, para tener contenta a la plebe, se le da pan y se le da entretenimiento. De hecho, Roma en algún momento, yo creo y casi creo, se puede asegurar que la maquinaria imperial estaba al servicio de conseguir trigo para sostener a la población. ¿Le parece entonces dar un poco de pan y circo a la gente por ahí que esté escuchando y volvemos con esta historia del pan? O clónase pan y circo. También. Perdimos esta habilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, mamá, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de faquina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonas de pan. Pastillas de la última esperanza negra, podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. Eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, a través de las cosas. Hay dos artistas que han sonado por primera vez en el día de hoy en el aire de Sanguche. Uno recién lo acabamos de escuchar y anteriormente... Pido perdón por este. No, está bien. Sonó por primera vez y anteriormente Sandro, que nos dimos cuenta que nunca había sonado por aquí. Muy buenos mediodías, señor Matías Vanerio, ha llegado. Buen mediodía, bien. Cuesta estacionarse. Un agradecimiento a Juan Badaloni que vino haciendo... lo máximo posible para que lleguemos a tiempo, pero a veces uno, por más que le ponga intención, cuesta conseguir estacionamiento acá en el Rioba. Le estamos poniendo mucha intención a esta historia del pan que usted ha pedido. Vino a hacerse cargo. Encarecidamente que hagamos ahí una... ¿Que descubrimos todo ya? Estoy y estamos Grecia, ahí en los Roma. Romanos. Bien. Llegamos hasta Teníamos ahí. Teníamos a los romanos como unos grandes consumidores y fanáticos del pan y de la harina de trigo. Uh-huh. En algún momento se dice que el imperio repartía para 300.000 habitantes dos panes por día, lo cual es un montón, ¿sí? Decíamos esto que no alcanzaba para nada el trigo que se producía en Roma, de hecho en una época no se producía más, y el imperio estaba casi al servicio de, sí, como todo imperio, en su colonia estaba al servicio de que se les traigan cosas, pero fundamentalmente... trigo, ¿sí? Sobre todo la zona de Egipto, ¿sí? La zona de la Mesopotamia. Esas zonas producían trigo para el imperio. De hecho, a los soldados se dice que como no podían dejar de consumir pan, llevaban un morterito, ¿sí?, para hacerse su, para moler su, llevaban grano, que es más fácil de transportar y de que se conserve, sí. Y tenían como un morterito que compartían para en algunos momentos producir harina y hacerse sus panes. Otros que también eran fanáticos del pan y del trigo eran los griegos, uh-huh. ¿Sí? Parece que fueron los primeros que experimentaron agregarle otras cosas, ¿sí? Así como otros fueron experimentando en agregarles calor, levadura. Parece que esto inventaron el pan dulce porque le ponían a veces miel, a veces nueces, ¿sí? Le pusieron un poco de onda. Hay que hacerlo comestible. El pan, hablamos, yo creo que debe haber sido una cosa asquerosa en un momento. Ya después la levadura y sobre todo creo la sal es lo que debe haber hecho comestible del todo. Sí, sí. Y Sócrates, sí, se animó a decir en algún momento que los cereales, o sea, su consumo, son lo que diferencian a los hombres de los animales. Claro. Me parece un poco demasiado, pero para decir... podríamos seguir hablando de cómo fue evolucionando, de algunas cuestiones anecdóticas del pan, pero yo, para terminar, quería dejar algo con lo que me quedé pensando, que me hiciste pensar bastante, debo admitirlo. Gracias, ¿eh? Hay algunas comidas que son tabú en las sociedades, ¿sí? La antropología ha descubierto eso, ¿sí? Hay sociedades que prohíben algunos alimentos y hay sociedades que se definen o se diferencian de otra por lo que comen o dejan de comer. Pero la verdad que es difícil encontrar sociedades en las cuales se hable mal, por decirlo de alguna manera, o se prohíba el consumo de pan. Y no solo a lo largo de la historia, sino en sociedades actuales. Hasta que me puse a pensar que cuando nos estábamos acomodando al veganismo, surgió un grupo que defiende algo así como la paleodieta. Lo que llaman paleodieta. Y ahí es donde volvemos al principio de lo que charlábamos, esto de la revolución neolítica. Paleo es lo contrario a neo, ¿sí? Y lo que defienden los cultores de la paleodieta es el no consumo de alimentos procesados, ¿sí? O sea, volver a la dieta del paleolítico. Recolectiva. Recolectar, cazar, o sea... Nada que ver, por ejemplo, con el veganismo, sino por ahí todo lo contrario, porque es, bueno, consumir carne todo lo que se pueda, y todo lo que sea recolección. Lo que sí es no procesar el alimento. Es el estómago, y lo hablábamos en un momento, el hombre no está preparado para procesar alimento, es una imposición que se puso en algún momento de la historia, por necesidad o no. De las miles de generaciones que tiene la historia de la humanidad, porcentualmente muy pocas han comido alimentos procesados y harinas, entonces lo que dicen es, tenemos que volver a alimentarlo de esa manera. Este creo que es el primer ejemplo que encuentro, por ahí profundizando podría encontrar algún otro, de sociedad o de momento en la historia en el cual el pan, dentro de todos los alimentos procesados, pero por ahí el alimento procesado por excelencia, está cuestionado como consumo para el hombre. Digo, ¿no? Nos estamos acostumbrando a los veganos, nos vienen... Con el pan no, viejo. Sí, es muy costumbre de... Por ejemplo, nosotros en casa teníamos, cuando armábamos la mesa, el platito para el pan, inclusive. Había un plato para el pan, individual. Cada uno tenía un plato para el pan. Es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a comer todo con pan, prácticamente. Y yo te digo, si me apurás un poco... Para mí lo más importante del asado es el pan. Lo más importante de la picada es el pan. Sí, querés comprar factura, prefiero que compre pan. O sea, para mí es el alimento por excelencia. Sí, asumo que es... que algo de razón tienen. Digo, fue una imposición esto de comer cereales y procesarlos para que se puedan hacer comestibles. Y algo de jodido de digerir sigue teniendo la harina, y sobre todo ahora que se los procesa de alguna manera, porque bueno, digamos, tenemos el pan, pero ahora lo consumimos de otra manera, ¿no? La harina, con todas las cosas parecidas de alguna manera del pan, como son las galletitas y eso, que tiene un proceso mucho más fuerte. Pero algo de razón tienen, igual creo que es. A mí el que me causa muchas sospechas es el pan que venden en los supers orientales, que cuesta... Ese tres. Que es todo igual. Sí. Y aparte, bien de súper, yo los... Son todos iguales, son todos, tienen la misma temperatura, el mismo color. Los rebanco yo, los Chinese, la verdad que me parece que son, es una, un grupo de gente que vino a laburar en algo que nadie quería agarrar ese fierro caliente. Pero en un principio eran de un tamaño y después ya eran la mitad. Como encontraron la fórmula de hacerlo con menos algo. Eso, con... bueno, ahí ya es una denuncia para defensa del consumidor. Sí, sí. No, bueno, pero podemos tomar esto como otra etapa del pan. Si algo tiene el pan que creo que conserva es, o por lo menos en la idea, esto de que parece que sigue siendo algo artesanal. Sí, tiene esto de que hay que amasarlo y yo, pero... hablamos de la revolución industrial, pasó por su etapa de industria también. El pan es... otro producto industrial. Y el pan que mencionabas vos es como así como el, bueno, por el pan lactal quizás también. Hay uno hablando de pan lactal, la propaganda de Mascherano que hablan latino neutro. ¡Este lo como yo! Y está ahí Mascherano, ¿no? Vendiendo ese pan, sí, que el pan venden, del osito ese. El de los, lo venden desde, se nota, desde México hasta Tierra del Fuego. Sí, porque no te mete un tono argento ni loco, sí, te mete un neutro, sí, para que. Entonces me imagino que ese. Es la misma fórmula para hacerlo en México, porque creo que es mexicano el del osito, que acá en Buenos Aires. ¿Será el mismo gusto? No sé. No creo que haya mucha diferencia. Lo que tienen las cosas industriales es justamente eso, las producciones en serie y a gran escala. También que se adaptan a los consumos de los distintos lugares del mundo para poder vender, pero es una etapa más. Yo por lo pronto voy a venir al panazo a comer pan, muchachos. Además va a ser un pan fuera de serie. Va a ser único en su extensión, integral, en molino de piedra. Sí, eso le contaste a Lean, que es un molino de piedra que es único en Argentina, que lo hace una familia, que lo casi como en el 1800. Bien, muy interesante. Ahí estaremos. Entonces. Así que está bueno venir y chusmear y probar qué sabe la otra harina. Estamos muy acostumbrados a algunos gustos. Y vamos a probar otras cosas. María dijo que iba a traer unos chocolates, unas cosas dulces. Ya me está sumando cosas. Yo lo que dije que iba a traer era el dulce de batata y dulce de membrillo que ha recomendado la rana vegana de hacer. Sí. Este fin de semana voy a probar a ver cómo me sale. Muy bien. Y después le diré a ver cuál traeré más en cantidad. Ana está pelando berenjenas hace rato. Pan con también. Chocolate dicen que está bien. Me dijeron, lo estuve hablando ayer con un amigo brasileño de cumpleaños, pizza con chocolate le meten en San Pablo. Pizza, chocolate y ketchup. ¿Estás bueno, seguro? De cosas que pasan. Cuestión de digerirlo. Sí. Bueno, un abrazo grande a Juan, que no pudo subir. La verdad, Juan, una masa, pero él tenía un dauleable que trajo especialmente espectacular. Pero no nos entra. Maldición del estacionamiento. Cambiaremos de turno. Ya está el señor Ezequiel Ábalos, que me dijo que también estuvieron charlando. También lo hemos tenido por aquí. Vamos a postear todo eso ahora. Nos reencontramos en el día de mañana, a las 12 del mediodía. Por favor. Hasta mañana, lo dejamos aquí con Ezequiel Ábalos, Marisa y toda la gente de la parte de atrás. Hola, mi gustoso garoto, o sangocheño. Le encanta la rabanada del pan y le encanta comer todo. Pero italiano, cocinero, estoy haciendo brasileño, qué boludo. Ah, certo, perdón. Sándwich, y domani, verni, te preparo otro. ¡Sándwiches!